tarde, todos los días, siempre lo mismo con vos. ¿Por qué no venís a la fiesta si te quiero a mi lado yo? Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar? Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar? Mujer que no entiende, voy de reproche en reproche. ¿Qué culpa tengo yo si me gusta la noche? Siempre quedo yo a un lado, tus amigos están primero. Sos un vago, un atorrante, uno más el gallinero. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar? Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar? Llevo puesta esta fama de borracho parrandero, de ser vago, atorrante, uno más el gallinero. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Mujer que no entiende, voy de reproche en reproche. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. ¿Qué culpa tengo yo si me gusta la noche? Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar? Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar? Se puede enderezar. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Árbol que viene torcido, no se puede enderezar. Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar? Si fiestero me has conocido, ¿por qué me quieres cambiar?